CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Decíamos que a nivel de CASMU hoy va a haber una reunión entre los interventores con los integrantes de CASMU, también con Sindicato Médico y con los usuarios, donde van a ir proyectando una serie de planteos que van desde, por ejemplo, los trabajadores no médicos, la reincorporación de los 300 trabajadores que están en seguro de paro. Por otro lado, está también planteada la necesidad de este fondo de garantías, que no se votaría mañana martes en el Senado, sino que mañana se votaría 1:30 en comisión, porque el Frente Amplio, recuerdan, había pedido un tiempito más. Y veremos si el miércoles llega al plenario, depende de cómo avance la comisión el día martes. Tuvimos la oportunidad de hablar con Aidair Altesor y Cecilia Rodríguez, que son usuarios del CASMU y son voceros de esta asociación de usuarios del CASMU, que están pidiendo de hacerse alguna información que además les correspondería por la normativa que el propio CASMU tiene, tener esa información, y es algo que van a trasladar hoy a los interventores. Vamos a escuchar lo que decían. Bueno, las inquietudes básicamente es lo que hemos estado difundiendo en general. Nuestra inquietud es fundamentalmente que el CASMU siga funcionando, que la atención a los usuarios sea de alta calidad y que no se pierdan fuentes laborales, fundamentalmente porque para nosotros cada funcionario que se va es una persona nueva que tiene que retomar el contacto con nosotros. Y las tercerizaciones implican muchas veces que las personas hoy están, mañana no están. Y queremos gente que esté comprometida con el CASMU. A partir de la intervención, ¿se ha podido acceder a información? ¿Eso pudieron lograrlo? Nosotros hasta ahora no hemos tenido contacto con los interventores. Los interventores nos citaron para la semana próxima y ahí tendremos información. Como Comisión de Usuarios, ¿han recibido consultas por parte de usuarios sobre la situación? ¿Han visto que hay gente con intenciones de irse de mutualista? ¿Y tú? Sí, nosotros habitualmente recibimos consultas de los usuarios y nuestra preocupación es justamente que no se disminuya el padrón de socios. ¿Por qué? Porque es lo que le explicamos. Esta, por llamarle esta lucha, es de todos. Tenemos que estar todos unidos para conseguir lo mejor para nuestro CASMU y que salga adelante con la mejor calidad de asistencia que tenga y con los, junto con AFCASMU y con la FUS, para mantener la calidad en la asistencia y que los puestos de trabajo sean realmente con gente capacitada y esmerada para la tarea. Ha habido un pedido a la Ministra de Salud Pública, según ella confirmaba aquí, de legisladores de Frente Amplio, de aumentar las potestades de los interventores como para darle garantía a los usuarios, a los funcionarios también, de que todo se va a hacer correctamente con los dineros públicos. ¿Qué lectura hacen ustedes de eso? Las potestades de los interventores es un problema del Ministerio de Salud Pública. Nosotros lo que queremos es tener nosotros control sobre lo que está pasando en conjunto con la FUS y con el SMU. ¿Tienen expectativa que eso se pueda estar conversando el día lunes? Nosotros tenemos expectativas. No, tenemos algo más. Lo hablamos ya con la Ministra de Salud Pública, que ella en principio estaría de acuerdo, y fundamentalmente lo que queremos es que los legisladores lo pauten eso en una ley, porque si bien existe ya por ley la creación del consultivo, que nosotros tuvimos un consultivo que funcionó de 2008 a 2022, a partir de 2022 las autoridades del CASMU resolvieron disolver el consultivo. Y a partir del 2022, de diciembre del 2022, nosotros no tenemos más control de lo que está pasando en el CASMU. La ley dice que sí tenemos derecho a tener control. Es fundamental el control porque si no pasan cosas como que esta, que recién nos damos cuenta cuando pasaron. ¿Los servicios cómo se vienen cumpliendo? Los aprovecho que ustedes están todos los días allí. Bueno, los servicios han tenido mermas en su calidad, fundamentalmente porque se han reducido lugares de prestación. Y además se han retirado funcionarios que tenían mucho tiempo en el CASMU y que están sustituidos por funcionarios tercerizados. Ahí tenían la palabra entonces de los representantes de los usuarios del CASMU, que serán una de las delegaciones que hoy se reúnan con los interventores, donde van a pedir mayor incidencia en lo que es la temática de este análisis que se hace sobre la búsqueda de que sea viable mantener el CASMU abierto, sobre todo teniendo en cuenta que, como ellos decían, como decía el Tesor, ellos consideran que a través de la normativa que tiene el propio CASMU tienen derecho de hacerse de algunos números y balances que hasta ahora no lo han podido hacer. Bueno, es un planteo que van a hacer a los interventores en la tarde de hoy cuando se reúnan en el Ministerio de Salud Pública. Otro tema, y en este caso tiene que ver con la Comisión Investigadora de AFE, porque ya terminó de recibir delegaciones. Ahora ya llega la etapa de puntualmente informar a aquellas personas que se consideran de alguna forma dejaron elementos que han sido de peso desde el punto de vista de la investigación, comprometen tal vez a lo que es el planteo que hace una u otra parte. Los dos informes, porque va a haber un informe a favor de lo que fue la administración del Frente Amplio de AFE y otro que está en contra. Y Alfonso Lerete, que es el miembro denunciante, además plantea, por un lado, el envío a la justicia, porque este tema también está en fiscalía, porque lo denunció el directorio de AFE de la actual administración, con Osta a la cabeza antes que renunciara. Por otra parte, establecer de cara a lo que va a ser el plenario de la Cámara de Diputados que tratará este tema, las responsabilidades políticas que consideran caben a partir de este hecho. El LRT, Alfonso LRT, agradeció la presencia del ex secretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas durante el gobierno Frente Amplista, pero cuestionó el que no haya ido Víctor Rossi. Vamos a escuchar lo que decía Lerete. Fue muy enriquecedor el testimonio del ex subsecretario de Transporte, que dio la cara por el gobierno del Frente Amplio, ¿no? Porque Rossi no dio la cara y no dio la talla, y tampoco el ex secretario general y gerente general de AFE. En este sentido, valoro eso de, en este caso, el gobernante del Frente Amplio, del periodo anterior. Lo que sí dejó al descubierto es que en la reconstrucción de vía del litoral, donde faltaron 100 millones de dólares y no se terminó la obra, se fue consciente por parte del gobierno del Frente Amplio que se iba a hacer algo donde faltaban los recursos y que seguramente no se iba a terminar. Eso hoy quedó estrictamente y claramente identificado y está plasmado en las actas. Que no es un tema menor, ¿verdad? Es decir, se avanzó con la obra sabiendo que no se iba a terminar. Estamos hablando de 327 kilómetros de vía que se bajó a 176 y con el monto que se tenía, algo más de 115 millones de dólares, se sabía que faltaba el doble. Y así todo, el gobierno uruguayo de la época del Frente Amplio se metió en ese tema, un tema complicadísimo que nos dejó sin conectividad, que aceptó por parte de Cetelich y que a su vez dejó una herencia terrible para el próximo gobierno, que la asumimos nosotros y se está negociando para ver cómo se termina esa vía. ¿Cómo sigue todo esto? Por parte del oficialismo, la coalición de gobierno, se decidió que era un punto final para la presentación de testigos, ¿verdad? Es decir, culminó la presentación de testigos. Se presentan los informes, uno en mayoría seguramente y otro en minoría, y a posteriori 20 días para notificar en sí a algunas personas donde existen determinadas presunciones por su participación y actuación. Y a partir de allí, sobre fines de agosto o septiembre, vas al plenario para su discusión. Es muy, en este caso, temprano para analizar si puede haber elementos para sumar a la causa judicial o no. Mire, bien clarito, quedaron demostradas todas las denuncias. Segundo, esto seguramente va a pasar a Fiscalía, va a pasar a la Junta de Transparencia y Ética Pública, porque evidentemente acá hubo cosas que no solamente se confirmaron, sino que se profundizaron, desde los camiones viviales, desde el tema de la reconstrucción de vía, desde los inmuebles, todo el capítulo de los inmuebles y vigilancia. Es decir, todas las denuncias se confirmaron y se lograron más datos y más información. ¿Responsabilidades políticas se pedirán en el Sí, por supuesto, no cabe duda. Políticamente el Frente Amplio tiene que hacerse cargo. Lo dijimos a Zetelich, ¿quién se hace cargo de los 100 millones de dólares que faltó para reconstruir la vía del litoral? ¿Quién se hace cargo de que el Estado uruguayo tiene que absorber todos los sobrecostos? ¿Quién se hace cargo de eso? Ahí tenía lo que decía entonces Alfonso Lereté, reitero, ahora habrá que establecer los informes y seguramente en unos 15 o 20 días, él dice a final de agosto o principio del mes de septiembre, recordamos que en septiembre termina la actividad parlamentaria, empieza el receso de cara a las elecciones de octubre, después queda funcionando obviamente una comisión permanente hasta el mes de febrero, cuando asume los nuevos legisladores. Pero la situación está planteada para terminar en los próximos días, veremos de qué forma, y también el camino judicial, que no hemos sabido mucho, la verdad preguntamos qué tanto ha avanzado Fiscalía con la denuncia que se hizo a nivel judicial, donde ahí sí plantean delitos de la ex administración de AFE durante el último gobierno Frente Amplio, no ha habido mucho avance. En este caso acá no es el tema de delito, lo que si hay alguna situación que ellos consideren que puede ser un delito, lo envían a Fiscalía, lo que tiene que ver es con las responsabilidades políticas y desprolijidades que se puedan haber dado en la conducción de AFE durante, reitero, la última administración que correspondió a la lista 711. Por eso Felipe Carballo es como una especie de vocero de esa comisión investigadora por parte del Frente Amplio, porque él pertenece obviamente a esa misma lista. Hacemos la pausa. Tras la misma, la situación que se plantea desde el punto de vista de los residenciales. Falleció la semana pasada una persona que estaba en grave estado, luego el incendio en Salinas. De esta manera ya son 4 los muertos en la residencial de Salinas, más los 10 que murieron en 33, son 14 que murieron en muy corto tiempo en 2 incendios en residenciales, y a eso se suma 2 más que se llaman de muertes evitables, que no tuvieron que ver con incendios, pero que consideran que eran muertes evitables, marcando, según lo que decía el diputado de Frente Amplio por el departamento de Colonia, Óscar Amigo, muertes evitables 16 en los últimos días vinculadas a residenciales. Hablamos de eso luego de estos consejos. Lo decíamos antes de la pausa, tras la confirmación la semana pasada de un nuevo fallecimiento de una de las personas que vivía en la residencial de Salinas por el incendio. Entre 33 y el residencial de Salinas, en lo que tiene que ver a productos de fuego, murieron 14 personas que vivían en residenciales. Vamos a escuchar lo que decía Óscar Amigo analizando la problemática, también lo que ha dejado las comparecencias tanto del Ministerio de Salud Pública como del Ministerio de Desarrollo Social respecto a este tema, tanto en la Comisión de Salud como en la Comisión de Población y Desarrollo. Durante el fin de semana se informó sobre una cuarta persona fallecida a raíz del incendio ocurrido el 18 de julio pasado en un residencial para adultos mayores en la localidad de Salinas, en nuestro departamento de Canelones. Si bien el día del incendio solo tuvimos que lamentar la pérdida de una de las personas que estaban allí, 3 abuelos más han fallecido en virtud de las secuelas sufridas ese jueves de julio. Vaya a nuestro respetuoso saludo y nuestras condolencias a las familias, a los amigos de los fallecidos y vecinos de esa comunidad. Según la información que disponemos, dicho hogar era originalmente una casa de familia que fue modificada. La propiedad cuenta con unos 125 metros cuadrados aproximadamente y estaba registrado, pero no tenía la habilitación correspondiente del Ministerio de Salud Pública. Según se ha informado, tampoco contaba con la autorización que otorga la Dirección de Bomberos. Este hecho desgraciado se produjo con algunos días de separación respecto a otros siniestros o situaciones derivadas de hogares con muy malas condiciones ocurridas en distintos lugares del país que se llevaron vidas. En particular el caso de 33, donde un hogar que tomó fuego cobró la vida de 10 personas. En poco más de un mes, desde el 27 de junio a la fecha, al menos 16 adultos mayores han fallecido por distintas circunstancias, a todas luces evitables, en hogares de larga estadía. Estos hechos resonaron fuerte en todo el país y pusieron sobre la mesa un tema complejo que viene de larga data y que tiene que ver con la necesidad de supervisión y fiscalización de estos hogares o residenciales y las políticas dirigidas al adulto mayor. Durante esta semana nos hemos reunido en el Parlamento con autoridades del MIDES, del Ministerio de Salud Pública, de la Institución de Derechos Humanos, con el director de bomberos e integrantes de organizaciones sociales de adultos mayores para dar tratamiento al tema y trabajar procurando no tener que lamentar más tragedias como las vividas. En lo concreto, según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, se tiene registro de unos 1.260 establecimientos de larga estadía en todo el país y unos 221 totalmente habilitados. Del resto, una buena parte está registrado pero sin habilitación y otros están en una condición aún más irregular. Pese a que las autoridades señalan un aumento en las inspecciones y fiscalizaciones que se iniciaron por razones de urgencia durante la pandemia y han continuado, esto de igual manera se ha demostrado insuficiente e ineficaz para prevenir los siniestros ocurridos. La Institución de Derechos Humanos, en su informe del 2021, había señalado una categorización de los hogares de la que se tenía registro en ese entonces. De ellos se señalaban hogares bajo la condición de en vigilancia y otros, los más críticos, bajo la denominación de riesgo importante. Por otro lado, los integrantes de organizaciones sociales con las que estuvimos nos indicaron que para ellos el número de LPN es aún mayor y rondarían los 2.000. Por lo explicado, se desprende que una buena parte permanecería sin registro, ajenos al Contralor del Estado. Se hace evidente y necesario generarlo en lo inmediato una mejoría sustancial sobre el Contralor de los LPN, contando con la contribución de todas las partes y de las políticas públicas dedicadas al adulto mayor. Se precisa un Estado presente y propositivo que oriente, controle y cuide sobre los conceptos de ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores incluidas en la legislación vigente. Entendemos que se precisa una adecuación en el proceso de habilitación que tienen bajo sus competencias el Ministerio de Salud Pública, el MIDES, y el Ministerio del Interior a través de la autorización que entrega la Dirección de Bomberos. Precisamos un Instituto de Mayores fortalecido y una capacidad inspectiva más activa en el territorio que pueda articular con otros organismos de mejor manera, como los gobiernos departamentales y los municipios. Se necesita desarrollar el Sistema Nacional de Cuidados, que evidenció un estado casi de parálisis durante estos años. Incorporar a las organizaciones sociales para que cumplan un rol más activo, aportando su experiencia y acompañando a sus pares en cada territorio. El Consejo Consultivo de Inmayores es uno de esos ámbitos participativos. Se nos indica que no se ha convocado prácticamente durante estos últimos años. Todos estos elementos surgen de la ronda de contactos que hemos mantenido junto a un grupo de trabajo de nuestra bancada que incluye a legisladores de varios departamentos. Describen en buena medida el alcance de la problemática y también de la necesidad de trabajar sobre ella con el aporte de todas las partes, contemplando todas las miradas en la búsqueda de soluciones que le lleguen a nuestros viejos en todo el país. El diputado Enzo Malán, diputado del Frente Amplio por el departamento de Soriano, denunció corrupción en ese departamento, en la Intendencia de Besosi. Por otro lado, también denunció ante la Institución Nacional de Derechos Humanos un hecho que ocurriera durante los festejos de los 100 años del pueblo José Enrique Rodó, teniendo en cuenta que se tapó con allí una cartelería que recordaba, que tenía que ver con mensaje de la memoria respecto a temas de la dictadura cívico-militar, y que sobre todo hacía referencia puntualmente a la madre de un detenido desaparecido que vive justamente en esa localidad. Ante este hecho, pidió, luego de la denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, que la misma diligencie rápidamente lo que tiene que ver con esta actividad vinculada justamente a, él considera, invisibilizar una situación vinculada a el pasado reciente. Vamos a escuchar lo que decía Enzo Malán, diputado de Frente Amplio por Soriano, comenzando con las denuncias sobre corrupción vinculadas a la Intendencia de Besosi. Recientes investigaciones judiciales han sacado a la luz casos de corrupción que involucran a unas varias personas, incluyendo a funcionarios de confianza de la Intendencia de Soriano. Estos delitos incluyen robos en los talleres municipales, en el Departamento de Obras. Lo que está ocurriendo en Soriano sigue la misma lógica de otras intendencias. Pagos irregulares, y otras prácticas corruptas que beneficiaron a funcionarios vinculados al partido de gobierno. Todo sigue el mismo patrón. La liviandad con que la administración o con lo que se administran los recursos públicos para réditos personales o sectoriales. Parte del manejo discrecional de estos recursos es la contratación de funcionarios. Para que se hagan una idea del contexto de contratación en Soriano, ¿saben cuántos llamados públicos ha hecho la Intendencia de Soriano en Uruguay Concursa, por ejemplo? Ninguno. Los ingresos se basan en amistad y en el criterio del intendente. Lo mismo pasa con los ascensos. No se cumple con el estatuto del funcionario. La carrera funcional se reduce a portate bien y milita para el club o el sector. Esta degradación institucional lleva a que ocurran estos hechos, perpetrados por personal que ingresó por confianza y ascendió por amiguismo. Y lo peor es que la Intendencia, con su actual sistema de control, ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando. La justicia determinó la existencia de delitos por otra situación. Quiero informar a la Cámara que denuncié ante la Institución Nacional de Derechos Humanos un acontecimiento preocupante que tuvo lugar durante la reciente celebración del centenario de la nominación como pueblo de José Enrique Rodó. El miércoles 12 de junio, durante los actos conmemorativos del centenario, se colocó una lona con el logo del evento sobre el cartel que contenía la imagen de Chela Valdés. Chela Valdés es madre de Luján Sosa Valdés, uno de los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar en Uruguay. Chela Valdés es una de las cuatro madres que aún viven en Uruguay y que aún esperan conocer el destino de sus hijos desaparecidos. El cartel en cuestión, autorizado por el Consejo Municipal de Rodó, estaba destinado a permanecer visible durante el mes de junio como parte de las actividades de la memoria histórica. Este acto de censura temporal no solo invisibilizó la imagen de Chela Valdés, sino que también afectó profundamente a la comunidad y a las personas que luchan por la memoria y la justicia. Además, se retiraron las margaritas de papel colocados al pie del cartel, supuestamente para cortar el césped, lo que añade otra capa de insensibilidad a la situación. Este incidente no solo es un desaire a Chela Valdés y a las familias de los desaparecidos, sino que también representa una violación de los derechos de memoria y verdad que deben ser protegidos y promovidos. Parece que aún estos temas molestan a algunos y prefieren taparlos. Por lo tanto, quiero condenar una vez más estos actos y solicitar a la Institución de Derechos Humanos celeridad en la denuncia que radicamos. Ahí tenía lo que decía Enzo Malán. Hacemos la pausa. Tras la misma, La Valleja tiene la tasa de suicidio más grande, más importante de todo el territorio uruguayo. Hubo movilizaciones de vecinos en La Valleja pidiendo atención en salud mental. De eso vamos a estar hablando luego de los consejos comerciales. El diputado Pablo Fuentes, diputado de Frente Amplio por el departamento de La Valleja, dio lectura a una proclama que hicieron vecinos en la plaza principal allí de La Valleja respecto justamente a la necesidad de atención en salud mental y la necesidad de mayor compromiso del gobierno nacional y del gobierno municipal respecto a este tema, teniendo en cuenta que La Valleja tiene la tasa de suicidio más alta de todo el país. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Pablo Fuentes. La Valleja también encabeza tristemente el primer lugar en la tasa de suicidio a nivel país. Yo creo y estoy convencido justamente que los gobiernos departamentales, y en este caso el gobierno departamental de La Valleja, el Poder Ejecutivo, quienes han sido intendente en los últimos 30 años, tienen justamente una cuota parte de responsabilidad. En un departamento que no hay oportunidades para el desarrollo de sus habitantes, la gente se enferma, se angustia, se deprime y en el peor de los casos se suicida. Hace unas semanas atrás, un colectivo de familiares de usuarios de salud pública se reunieron en la Plaza de Minas, en la Plaza Libertad, justamente dando a conocer una serie de reclamos, de petitorios por el tema de la salud mental de nuestros habitantes. En ese sentido, el petitorio dice lo siguiente: solicitamos urgentemente la mejora de los servicios de atención en salud mental en nuestra comunidad. La salud mental es un derecho humano fundamental, tan importante como la salud física, y de ser tratada con la misma seriedad y dedicación. La salud integral es responsabilidad del Estado. Razones para el petitorio. En primer lugar, aumento de la demanda luego de la pandemia. Se han agravado las situaciones y cada vez más personas se enfrentan a aquellos desafíos de salud mental y no hay suficiente recurso para atenderlos adecuadamente. En segundo lugar, acceso limitado. Muchas personas no pueden acceder a los servicios de salud mental debido a la falta de profesionales disponibles y los largos tiempos de espera. No contamos con psiquiatras de guardia en ACE, en salud privada. Son muy extensos los tiempos de espera, agravándose en la ruralidad o localidades distantes. En tercer lugar, importancia de la prevención. La detección temprana y la intervención a tiempo puede prevenir problemas más graves y costosos en el futuro. El suicidio se puede prevenir. Cuarto, impacto en la comunidad. Una mejor atención en salud mental no solo puede ayudar a los individuos, sino también fortalece a la comunidad en su conjunto. Lo que solicitan los vecinos, que obviamente están muy angustiados y preocupados por esta situación, es lo primero. Más recursos y financiamiento, aumentar el presupuesto destinado a los servicios de salud mental. Dos, más profesionales formados, incrementar la contratación y formación permanente de profesionales de la salud mental para el primer nivel de atención en salud. Tres, programa de prevención y concientización. Implementar campañas de educación y prevención en salud mental que lleguen a más ciudadanos, incluido lo de alto riesgo, como por ejemplo adolescentes, jóvenes, adultos mayores, policías, instituciones educativas, entre otros. Cuarto, acceso equitativo. Garantizar que todos, independientemente de su situación social y económica, puedan acceder a servicios de salud mental de calidad. Ahí tenían el planteo que hacía entonces el diputado Pablo Fuentes respecto a esta realidad que tiene el departamento de La Valleja, siendo el departamento donde más suicidios se dan en territorio, respecto justamente al tema de la población. La tasa, el índice es el mayor, y la necesidad que lo que daba lectura, decían el diputado Fuentes, era lo que habían dicho los vecinos en la plaza principal de la ciudad capital de La Valleja, Minas, allí marcando justamente la problemática que tiene. Usted sabe que se aprobó la extensión de la licencia por paternidad. Hubo allí algunos reclamos, recuerdo, de la senadora Graciela Bianchi, de que si era un derecho, ¿por qué tenía que ser obligatorio? Bueno, Carmen Aciaín respondió esto, la senadora también blanca, porque marcaba que muchas veces puede ser que el patrón venga y dice: no, pero en estos días justo te necesito, te la tomás dentro de una semana, tres semanas, pero no es el objetivo, porque el objetivo es que justamente el padre esté en los primeros días del nacimiento del niño. Por eso se llama licencia por paternidad, por eso es que se da exclusivamente para eso, y por eso es que se tiene que tomar cuando corresponde, por eso es que es la obligatoriedad que se dé en ese momento. Vamos a escuchar lo que decía Carmen Aciaín, senadora del Partido Nacional. A lo de obligatorios e irrenunciables, recogí algunas observaciones, algunas objeciones a esto de obligatorios e irrenunciables, porque algunas opiniones entendían que era preferible haber dejado abierta la posibilidad de que ese gozo de la licencia pudiera ser en otra oportunidad. Yo escuché tenían su asidero esas objeciones, pero luego entiendo que el objetivo, el propósito del proyecto es que la licencia sea gozada en esa oportunidad para que sirva los fines para los cuales es creada, para que padre pueda colaborar con las tareas, las funciones que evidentemente se ven sobrecargadas en el hogar, y que no sea en otra oportunidad que quizás se puede prestar para otro tipo de descanso o esparcimiento que no tiene que ver específicamente con la natalidad. Se alude a que este proyecto atiende a las responsabilidades familiares que también tienen que ser compartidas por los progenitores varones, así como que su propósito es reducir la brecha de género en este tema, contribuyendo a una distribución equitativa del cuidado de los recién nacidos. Y también en el derecho de estos propios recién nacidos a ser cuidados por ambos progenitores. También responde a un cambio cultural al que estamos asistiendo, estamos siendo testigos actualmente, respecto al rol del varón en estos cuidados. Se hace alusión a que por ley número 20.000, vaya este número de ley bien significativo, la llamada ley Federica, se extendió la licencia por maternidad y paternidad en situaciones de nacimientos múltiples y de recién nacidos con alguna complejidad, y esto viene a abonar en este mismo sentido. En cuanto a qué es lo que se cambia, bueno, en el ámbito privado, la ley 19.161 ya establecía la licencia por paternidad de 10 días continuos y en la actividad privada para el trabajador dependiente se estableció de 13 días continuos y para el no dependiente de 10 días continuos. En este caso se lleva 20. En el caso de la actividad pública, en el Estatuto del Funcionario Público, fue establecido en 10 días hábiles con goce de sueldo, que también se lleva a los 20 días. Y luego hay algunas, se establecen distintas hipótesis según ya se haya gozado, según distintas particularidades. Lo que es, en cuanto a que en la actividad pública se prevé esta licencia solo para el funcionario de la Administración Central y se deja fuera el resto de los funcionarios públicos. Y no encuentro un motivo por el cual se hace esto. Esta misma lógica fue la aplicada en la ley 20.000, la llamada ley Federica, que luego tuvo que ser corregida en la rendición de cuentas que aprobamos el año pasado, en el 2023, la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal de 2022, en el artículo 53, que lo extiende a todos los funcionarios públicos. Veremos si en este caso también pasa lo mismo respecto a la situación que marcaba allí. Solamente comprende la Administración Central esta licencia paternal extendida y no al resto de los trabajadores públicos, y bueno, están buscando ver si de alguna manera eso se puede solucionar. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.